¿Trabajas? Sí, trabajo. ¿De qué trabajas? Trabajo de ayudante zapatero en una fábrica en madera. ¿Estás en blanco? No, por la edad que tengo no puedo estar en blanco. ¿Y por qué trabajas? Para ayudar a mi familia, que también mi mamá y yo solo. Y para, más que nada, pues, también tener mi plata y no depender de ella. Trabajo con mi viejo haciendo mudanzas, sino en un taller mecánico con mi sobrino. ¿Y estás en blanco? No. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ya? Y terminé la secundaria el año pasado, desde que terminé la secundaria. ¿De qué trabajas? En un local de calzado. ¿Cómo entraste al trabajo? No, vi el aviso y pregunté y me tomaron. ¿Para qué necesitas el trabajo? Para tener plata, para mis gastos.